Bueno, Andrés, ¿cómo estamos? Ya estamos con la entrevista, tenemos al entrevistado, ¿sí? ¿Estás esperando? La entrevista esperada del día, ¿no es cierto? La entrevista esperada del día, ¿a bueno. ¿A quién tenemos en línea? Bueno, tenemos nada más y nada menos que a Martín del Gaiso, ¿sí? Un fuerte aplauso para él, eso, exactamente. Lo voy a presentar un poco, ¿sí? Para que no quedar colgado, ¿sí? Magíster licenciado Martín del Gaiso, acreditado en amplio, con un amplio currículum. Entre los que señalamos, licenciado en Motricidad Humana y Deportes de la Universidad Abierta Interamericana. Máster en Gestión y Dirección Deportiva en Málaga, España. 21 años como guardavidas en San Bernardo, Municipalidad de la Costa. Socorrista acuático de la Cruz Roja de Cataluña, la temporada 2003. Miembro del Grupo de Investigación y Actividades Acuáticas y Socorrismo, del GIA, ¿sí? De la Universidad de La Coruña. 10 años docentes de las cátedras de Natación y Salvamento Acuático y Socorrismo. Entre los logros destacados, que son muchos, ¿no? ¿Lo tenemos ahí en línea? Adelante. Sí, acá estamos en vivo. Desde ya, muchas gracias por la comunicación y la verdad que los felicito por esta propuesta que están llevando adelante ahí en Mendoza. Bueno, buenísimo. Si supiera la cantidad de preguntas que te tengo que hacer, ¿no es cierto? Bueno, Martín, bueno, más allá de la presentación, la verdad que te tuve, vendría siendo yo como mi profesor, ¿sí? Como un guía, ¿no es cierto? Contale a la audiencia, Martín, ¿cómo fueron tus comienzos con respecto a la actividad del rescatismo, el socorrismo y el salvamento acuático? Bueno, finalicé el secundario. Hice el curso de guardavidas. En esa época había una escuela que era única, que era ANGA sola, porque ahora hay un montón de ANGAs en un montón de lugares. También estaba la Cruz Roja y demás, pero bueno, hice la escuela de ANGA, tenía 18 años, y a partir del año siguiente tuve la oportunidad de ya comenzar en el año 95 a trabajar como guardavidas en San Bernardo. Desde ese entonces, hace ya, bueno, este verano fue la temporada 22 años de playa de forma continua. Tuve la oportunidad de estar un año en España trabajando en el 2003 para la Cruz Roja Española, y mi intención fue tratar de empezar a generar propuestas de capacitación a nivel universitario, porque al ser docente universitario y trabajar en una universidad, mi idea era tratar de empezar a fomentar la capacitación desde ahí. Por eso, desde el año 2011, lo que hicimos fue armar una diplomatura en instructor de salvamento acuático y RCP, que la seguimos haciendo ya desde el año, desde el año 2006 hasta la actualidad, y desde el año 2007 que tenemos el Congreso Internacional también de la misma temática, ¿no? Sí. De hecho, bueno, hemos sido partícipes de esos congresos que estás dando vos. Y bueno, en realidad, y la gente que está formada acá en la provincia, venimos todos prácticamente de la mano tuya. Te hago una pregunta, Martín. ¿Cómo ves la actualidad del salvamento acuático hoy en la Argentina? Nosotros tenemos la suerte de tener un curso anual en la gran mayoría de las provincias. No todas las provincias tienen esa oportunidad, porque lamentablemente la necesidad de tener profesionales del salvamento acuático en el espejo de agua a veces lleva a algún municipio o alguna provincia a hacer cursadas más reducidas, pero la gran mayoría, o por lo menos las provincias más pobladas, tienen una cursada bastante interesante donde abarca casi todo un año, y eso nos da la posibilidad de estar en un nivel superlativo con relación a otros países, ¿sí? Hay otros países donde la formación quizá no es la misma. Por eso, cuando un argentino va a España, tiene la oportunidad de poder trabajar siempre y cuando tenga la ciudadanía, ¿no? Yo actualmente, con el último año de la creación, o mejor dicho, la aprobación de las leyes a nivel nacional y también a nivel provincial en la provincia de Buenos Aires, observo que podemos llegar a tener un cambio grande con relación al tema legislativo. Lo que nos faltaría quizá es esto de la formación nacional, que no sea una formación provincial, que todos tengamos una libreta a nivel nacional, que sería lo más apropiado para que cualquier guardavidas residido en cualquier provincia pueda trabajar en otra provincia sin ningún inconveniente. Esto pasa quizá en algunos lugares, en algunas provincias donde tienen algún convenio entre provincias y pueden llegar a trabajar. El caso de Santa Fe, por ejemplo, que se reciben con la libreta de Santa Fe y en algunos casos pueden llegar a trabajar en la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires. Claro, escúchame, te hago una consulta más con respecto a este tema de la profesión. Contanos a nosotros, a los guardavías y a los alumnos de Escuela de Guardavías, ¿cuál es el tope de la carrera profesional de un guardavías? ¿Hasta dónde puede llegar uno? Contanos. En realidad, yo creo que la formación no tiene un tope, porque yo creo en la formación continua. El Congreso de este año, precisamente, el lema nuestro es la formación continua salvavidas. Ese es el lema que tenemos este año. Yo creo en ese pensamiento. Actualmente, quizás si uno se pone a pensar hasta dónde puede llegar desde el punto de vista formativo, después de hacer el curso de guardavidas, desde ya propongo que todo el mundo haga también una carrera paralela. En el caso mío, yo soy profesor de educación física, después hice la licenciatura y maestría, pero quizás es lo más ligado al tema guardavidas, el estar con el deporte y el estar con lo que sería la educación. Pero desde el punto de vista de capacitación, propongo el seguir ligado a gente que esté permanentemente formando y que esté permanentemente actualizada, que esto es lo importante. Sepamos que cada 5 años están los cambios en las guías de RCP, en la Asociación Americana del Corazón, y en todas las guías a nivel europeas, en las guías ICA. Por eso también cada 5 años tenemos que estar actualizados con el tema de RCP. No nos quedemos solamente con los que nos dio el curso de guardavidas, sino tratemos de buscar, ¿sí?, a través de universidades, instituciones y demás, la formación continua. Muy bien, Martín. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero te voy a hacer un par de preguntas más. Sobre instructores en las escuelas, ¿qué opinas vos sobre los instructores en la escuela de guardavidas? Y contanos un poquito rápidamente esto que traes vos para este año, la diplomatura y el congreso. Bien, quizá el tema de los instructores, acá por lo menos en Buenos Aires, sucede que hay muchas escuelas de guardavidas, muchas de ellas son privadas, y el caso de tener una escuela privada a veces trae aparejado que tengamos una gran cantidad de escuelas de guardavida para la misma cantidad de gente que quiere estudiar todos los años. Entonces, quizá en 30 escuelas de guardavida podemos llegar a tener 500 alumnos o menos, no sé la cantidad, pero la problemática de las escuelas privadas es que obviamente subsisten gracias a esa cuota. Entonces, acá está la problemática de los instructores. Muchas veces te encontrás con escuelas de guardavidas que tienen exalumnos recién recibidos que están trabajando en una materia determinada y quizá la experiencia o la formación no nos hace acordes a la materia que quizá están dando. Entonces después están formando gente con instructores que no están a la altura de, ¿sí? Por eso lo importante de que en una escuela de guardavida tengan una formación, ya sea desde un instructorado o que tengan la formación docente, que esto es lo más importante. Sí, habíamos tenido inclusive esta charla vos y yo, y yo coincidía contigo 100%. Contanos rápidamente la diplomatura y este congreso que traes este año, y voy a cerrar con una preguntita rápida sobre algo que se viene. Decime. Bien. En agosto largamos la 11ª edición de la Diplomatura Instructor de Salvamento Acuático y RCP. Es certificada por la Universidad Atlántica Argentina y por la Universidad Tecnológica Nacional. Este año, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener doble certificación. Sepan también que aquellos que hacen, porque esto se hace en 4 meses y son 4 encuentros, tres encuentros se hacen en Capital y un encuentro se va a hacer en la costa, que es cuando vamos a hacer el congreso. O sea, el congreso tiene, la diplomatura tiene incluida el congreso. Qué bueno. Sepan que este año tenemos doble certificación, les dije, porque la sede teórica la hacemos Disculpame que te interrumpa, aprovechamos para meter también que la gente de Mendoza te va a ir a acompañar para hacer para mostrar nuestra especificidad, que es la parte de ríos, ¿sí? Aprovechamos para comentarlo a la audiencia también, ¿no? Sí, hace varios años que en la diplomatura les damos un espacio a la gente de Mendoza, a ustedes, porque ustedes son los grandes especialistas en esto del río y en esto del trabajo que se hace con la bolsa de rescate. Che, Martín, escúchame. Sí, la cuerda de rescate, es correcto. ¿Y cómo te ves en la provincia dentro de poco tiempo vos? ¿Cómo te ves en Mendoza dentro de poco tiempo? me veo contento porque la verdad que también creo que el evento que ustedes van a hacer es un evento muy esperado y que va a traer va a ser mucho ruido, diría yo, porque va a ser un gran evento, el primer gran evento que se va a hacer en la provincia de Mendoza. Bueno. Con gente de otros países y demás. Y desde ya, ustedes también están invitados y forman parte del grupo de los disertantes del CISAS 2016, que es el Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo, que se va a hacer en Mar de Ajó, en Buenos Aires, el 21, 22 y 23 de octubre. Bueno, Martín. Ahí ustedes también van a mostrar el trabajo que hacen en el río. Bueno, Martín, te agradecemos por la nota. Bueno, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros acá y bueno, estaremos en contacto y viéndonos. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos la nota, Martín. No, gracias a ustedes, un gran abrazo y sigan adelante, sigan así. Gracias, querido, hasta luego. Chao. Bueno.